entonces que no interesa aquí la aritmética, sino el consejo de su muerte, a sabiendas de su inocencia, otorgado a sus jefes. Y respondió todo el pueblo, dice Mateo 27:25, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Bien, es bien conocido este texto, creo que no necesita exégesis, pero de él surge con toda claridad que se hacen responsables por ellos mismos y por sus hijos. Por un lado, entonces, está la cabeza jurídica de la nación, o sea, una responsabilidad jerárquica, principal. Pero por otro lado, está el pueblo mismo con una responsabilidad subordinada. Yo diría entonces que se trata de una misma culpabilidad con diferente proporción. Una es una culpabilidad principal y la otra subordinada. La culpabilidad principal corresponde a la cabeza, la culpabilidad subordinada al pueblo mismo. Ese mismo pueblo, además, lo había considerado inocente poco tiempo atrás y lo recibió con un triunfo apoteósico. Dice el Evangelio Juan 19:15, tu gente y los príncipes de los sacerdotes te me han entregado. Acá está la distinción, tu gente y los príncipes de los sacerdotes. Responsabilidad principal, responsabilidad subordinada. Cabeza jurídica, pueblo mismo. Nosotros, dicen los judíos, tenemos una ley, etc. Y respondió todo el pueblo. Ya expliqué qué alcance tenía el sentido de nosotros. Y ahora dice, todo el pueblo respondió. Quiere decir que hay una solidaridad nacional, no solo entre el pueblo de Israel presente y autor de los hechos, sino también con el ausente y posterior a ellos. Esta solidaridad, repito, no solamente es entre el pueblo de Israel presente, sino también con el ausente y posterior a ellos, en la medida en que ellos dicen, y sobre nuestros hijos. Entre unos y otros hay una relación de continuidad moral, voluntariamente aceptada y exigida, que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Todo aquel pueblo, entonces, representado jurídicamente por sus autoridades, estuvo moralmente unido e implicado con las autoridades en la responsabilidad moral de un crimen, pero no fue un crimen cualquiera, un decidio. También el pueblo judío actual, entonces, que aunque disperso por todo el mundo, se considera unido solidariamente con aquel y formando un todo con él, en virtud de la obediencia a la misma ley fundamental, en virtud de la sujeción a la misma ley, también ese pueblo actual, entonces, queda incurso de alguna manera en idéntica responsabilidad moral mientras no se desligue positivamente del vínculo, subrayo esto. En tanto, el pueblo de Israel actual no se desligue voluntariamente de ese vínculo solidario con su cabeza, en tanto no se desligue de aquella profetición inicua sobre nosotros y sobre nuestros hijos, queremos que caiga su sangre, en tanto no lo haga, sean deicidas. El pueblo judío, quiero aclarar, fue formado por la ley que le dio Dios. Con esa ley, Dios lo constituyó pueblo. Con orgullo quisieron seguir buscando su propia justicia en la ley, en lugar de buscarla por la fe en Cristo y recibirla de Dios por medio de la fe en Cristo, según los designios de Dios. También tengamos en cuenta esta distinción. Es decir, el pueblo judío fue formado por la ley que le dio Dios. Pero cuando Cristo llega, cuando se produce el misterio de la encarnación en un tiempo, en un espacio concreto, buscaron su propia justicia en la ley en vez de buscarla en Cristo. Por eso San Pablo, Romanos 10:4, dice que con Cristo murió la ley, pues siendo Cristo el fin de la ley, caducó con su venida. La ley solo habría de durar hasta que se cumpliera la promesa. Cristo liberó a todos de esa ley para que todos, reconciliados con Dios, constituyeran la Iglesia, el único y definitivo pueblo de Dios. Los judíos no quisieron constituir la Iglesia y no quisieron reconocer que con Cristo, como dice el apóstol, murió la ley, pues siendo Cristo el fin de la ley, caducó con su venida. Dijo Poncio Pilatos: yo soy inocente de la sangre de este culto. No, Pilatos, no es así. Pero él dice: allá vosotros. Eso fue una interpolación mía, claro, si encima creen que el Evangelio dice: no, Pilatos, no es así. Pilatos dice: yo soy inocente de la sangre de este culto. Allá vosotros, dice Pilatos. Todo el pueblo, esto lo dice el Evangelio, todo el pueblo le reclamaba para su conciencia y para la de sus hijos. O sea, hay una solidaridad nacional en el exilio. No se contentaban con llevar ellos y su generación ese estigma, ese peso infinito de un crimen horrendo. Asocian a él a las generaciones venideras. Prácticamente no hay en la historia un caso similar, porque asocian, después de cometer el crimen y en cometiéndolo, digamos, asocian a ese crimen a las generaciones venideras, todas las que siguieran en el discurso de los siglos. Esto es muy grave. Renan, nada menos que Renan, ustedes saben que era profundamente anticatólico, anticristiano, dice en su vida de Jesucristo: si alguna vez hubo un crimen de una nación, un crimen eminentemente nacional, ese crimen fue la muerte de Jesús. Si el actual pueblo de Israel acata la ley por la que fue condenado Cristo, el actual pueblo de Israel es culpable. El actual pueblo de Israel acata la ley. Luego, el actual pueblo de Israel es culpable. La pregunta que se nos plantea es si el pueblo de Israel sigue o no sigue siendo pueblo de Dios después de la crucifixión de Jesucristo. Esta sería la última pregunta importante. ¿El pueblo de Israel sigue o no sigue siendo pueblo de Dios después de la crucifixión de Jesucristo? Que conteste nuestro Señor: mirad, días vendrán, dice el Señor, en que concluiré una alianza nueva con la casa de Israel y con la casa de Judá, no conforme a la alianza que concerté con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron fieles a mi alianza y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Hebreos 8:6-9. Ellos no permanecieron fieles a mi alianza y yo me desentendí de ellos. ¿Por qué esta es mi sangre de la nueva alianza? ¿Por qué nueva? Pues porque la antigua no era más que la figura de esta, y siendo así ya pasó y dejó de existir. Cuando aparece la realidad, necesariamente tiene que desaparecer la figura. La antigua alianza era provisoria y condicional, esto es, sujeta por parte de Israel al cumplimiento de ciertas condiciones absolutamente imprescindibles que habían de aceptar y cumplir los israelitas, salvo que quisieran ser reprobados por Dios. Ahora bien, Israel quebrantó mil y una veces las condiciones que hacían a la validez de la alianza. Bastaría para probarlo leer las lamentaciones del profeta Ezequiel ante las mil prevaricaciones del pueblo de Israel. Lo que dice Jesús entonces es que Israel ha dejado de ser el pueblo suyo, su pueblo, hasta que le acepte a él como verdadero Mesías y Salvador. Otra vez vuelvo al texto, Mateo 21:43. Por eso os digo que os será quitado el reino de Dios y se dará a gente que produzca sus frutos. ¿Cómo puede ser pueblo del Mesías el que niega y crucifica al Mesías? La principal y más inexcusable condición que habría de cumplir el pueblo de Israel para permanecer como pueblo de Dios era la de aceptar lo que era toda su razón de ser, la promesa hecha a Abraham en Cristo. Israel no solo rechazó positivamente a Cristo, sino que le crucificó. Hubo pues entonces en la cruz una ruptura total y completa del pacto celebrado entre Dios y el pueblo de Israel, y ambas partes quedaron desligadas. Saquemos entonces algunas conclusiones antes de avanzar un poco más en este tema. Yo diría cinco conclusiones. Primero, el pueblo de Israel fue escogido por Dios para ser su pueblo, pero no en forma absoluta y para siempre, sino condicional, y mientras cumpliese con las condiciones que él exigía para ser su pueblo. Esta conclusión contiene algunas distinciones que hay que tener en cuenta. También, el pueblo de Israel fue escogido por Dios, nadie lo niega, pero no en forma absoluta y para siempre, sino condicional y mientras cumpliese con las condiciones que él exigía. Segunda conclusión, Israel no cumplió esas condiciones exigidas por Dios para ser perpetuamente su pueblo, porque entre esas condiciones impuestas figuraba como absolutamente esencial el reconocimiento del Mesías como Hijo de Dios. Al contrario, lo rechazó dándole muerte. Entonces el incumplimiento fue unilateral. Tercera conclusión, se sigue de la segunda. Dios rechazó al pueblo de Israel que dejó de ser su pueblo. Cuarta conclusión, de los judíos solo pertenecen al nuevo pueblo de Dios aquellos que en cualquier tiempo han reconocido a Cristo como Mesías. Bien, aquí está toda la explicación del problema judío y toda la explicación de la solución del problema judío. ¿Cómo se soluciona este problema? Con la conversión a Cristo. Cuando los judíos se convierten y renuncian a esa solidaridad de Isidra, pues bienvenidos sean los judíos a la verdadera barca, cualquiera sea el tiempo y el lugar en que se produzca esta conversión, que además todos queremos y por la cual todos supuestamente deberíamos luchar. Quinta y última conclusión, El pueblo judío volverá a ser pueblo de Dios cuando reconozca a Cristo como verdadero Mesías, el Hijo verdadero de Dios. También esto lo quiero afirmar con énfasis, porque muchas veces, ya lo he dicho otras oportunidades, muchas veces las bromas diluyen estas verdades teológicas. El pueblo judío volverá a ser pueblo de Dios cuando lo reconozca a Cristo como verdadero Mesías y como verdadero Dios. Y nosotros queremos que esto suceda, y deberíamos esforzarnos para que esto suceda, pero entre tanto, Santo Tomás lo dice, pertenecen en potencia o por ordenación y destino, pero no en realidad. Pertenecen en potencia al pueblo de Dios y por ordenación y por destino, pero no en realidad, porque han prevaricado, porque han aculado, porque han apostatado, porque han cometido homicidio. Entonces, ya sabemos que al final la victoria será nuestra, pero en el entretanto, la táctica del espada, Santo Tomás lo dice, están prevenidos. Apliquemos la odiada metafísica del mundo moderno a aclarar un poco más este punto que estamos analizando. A ver. La esencia de la causa está en causar o hacer. La causa se constituye causa por la relación causal que dice al efecto, si no, no se constituye como causa. De manera que, según sea la razón de causar, tal será la causa. La causa valida según la razón del causar. En este sentido metafísico, las causas que pueden entrar en el caso presente que nos ocupa son de tres modos: causa eficiente, causa moral y causa final. Veamos cómo se aplica este rudimentario esquema metafísico a lo que queremos explicar. La causa eficiente física produce el efecto por su acción o influjo físico. En el caso que estamos tratando, el efecto físico es la muerte de Cristo, que fue producida materialmente por los soldados, verdugos físicos, sin duda. Los soldados son verdugos físicos. Pero la causa eficiente moral produce el efecto mediante una acción, algo que se imponga a la voluntad. En el caso que nos ocupa fue la presión que los judíos ejercieron en el pueblo y en Pilatos. Por lo tanto, los judíos son los verdugos morales. Digo porque una de las tesis que anda en danza de hace mucho tiempo es que a Jesús lo mataron los romanos. Volvemos otra vez al argumento del principio, como el chiste cuando éramos chicos, que se golpeaba uno, yo no fui, fue mi mano. Y claro, tendrá casualidad que mi mano te pertenece, no es mi mano tu mano. Soy yo que golpeo a través de la mano. Entonces, soy yo que mato a través de los verdugos físicos. En cuanto a la causa final, actúa no por una acción como la física, sino por una atracción, una cosa que impulsa a obrar. Y en el caso presente es la propia bondad de Dios que le mueve a producir otra bondad. Esto es la que existe en ejercitar la misericordia divina acerca de la humanidad pecadora. Esta bondad atrae, esta bondad mueve a Dios a decretar la redención por medio de la muerte de Jesucristo. Y en este sentido, y este es otro argumento que hay que levantar, en este sentido sí que estaba toda la humanidad en el Calvario, en este sentido. Pero no en ninguno de los dos sentidos anteriores, no en cuanto a ejecutores físicos o morales. Es distinto el ejecutor físico, el ejecutor moral, y es distinto el causar de la causa final. En una palabra, Cristo murió por todos, quiere decir que murió para todos, como causa final, no eficiente. que quiero aclarar es que esta expresión, que se repite en el Artago, Cristo murió por todos, quiere decir esto: Cristo no fue muerto por todos como causa física o moral. Todos, no somos causa física de la muerte de Cristo. Todos no somos causa moral de la muerte de Cristo. Porque no todos le dieron muerte de este modo, sino los judíos. Los judíos le dieron muerte de este modo. Pero sobre toda la humanidad cayó la sangre de Cristo redentora, también sobre los judíos. Como dice Anzuate, que a Dios le gusta que haya fondo. También sobre ellos cayó la sangre redentora de Jesucristo. Pero solo sobre los judíos cayó la sangre de Cristo vengadora. No es lo mismo la sangre de Cristo redentora, que cae sobre todos, también sobre los judíos. Pero solo sobre los judíos cayó la sangre de Cristo vengadora, porque solo ellos merecieron el castigo, pues solo ellos ejecutaron su muerte, como solo ellos pidieron que cayera sobre ellos en forma de dictamen la sangre de su horrendo crimen. Bien. No sé. Ahora en las obras más interesantes, como esta que tengo aquí en mi mano, que es la vida de Cristo. Y cuenta en la vida de Cristo, Papini, que es un libro recomendable. Si ustedes quieren algo más que la expresión recomendable, le diría que es un libro recomendable con algunas reservas de estilo, un estilo tronitonante, un estilo clamoroso, prosopopésico, y a veces en ese estilo se excede. Pero es un libro apologético de alguien que se ha convertido y que quiere exaltar la divinidad de Cristo y postrarse, adorar. Con una prosa envidiable, tiene un capítulo este libro que se llama El judío errante, que hace referencia a una leyenda. Ustedes son peores que son. Amigo mío, yo me vuelvo, ustedes son peores. Claro. Bueno, le leo esta leyenda, que es muy interesante. No sé con qué veo más, con o sin anteojos. Una vieja leyenda se intercala en este punto, hablando del relato de la pasión de Cristo, en medio del relato de la pasión. Es una leyenda germinada en la imaginación de los cristianos, más de 1000 años después de la muerte de Jesucristo. Pero es cierto, un simbolismo tan profundo que la humanidad no ha podido olvidarla y más de un poeta la ha hecho suya para resucitarla. Entre los judíos que insultaban a Cristo en su caída, había uno más duro y vociferante que los otros. Cuando por fin los soldados hubieran levantado al inmortal moribundo, ese le dio un empellón en las espaldas gritando: ¡Sus, sus, camina pronto! El golpeado, según el judío lo narró más tarde, se volvió y mirándolo fijamente le respondió: y tú caminarás hasta que yo regrese. Y aquel puesto en tierra a un hijito que llevaba en brazos, se alejó y desde ese momento recorre los caminos de la tierra sin detenerse más de 3 días en un lugar, sin cansarse y sin poder morir. Uno de los tantos que cuentan haberlo conocido dice que es de estatura proporcionada, de cutis trigueño, delgado, ojos hundidos y perita de pocos pelos. Conoce todos los idiomas, pero no habla sino a los cristianos y no mira a los que le hablan. Afirma que regresó a Jerusalén un día solo para verla destruida. Camina descalzo, no tiene bolsa y no se ve de dónde le llegan los dineros, pero nunca le sobra. Si le dan más de lo que necesita, hace limosna a los pobres. Su nombre más conocido y tiene muchos es Arrojadero, el hombre que ha arrojado a Dios. La leyenda no está autenticada por ningún texto de los primitivos tiempos cristianos, pero ella es verdadera de una verdad más terrible que la verdad histórica. Que en aquel día innumerables judíos hayan hecho burla del debilitamiento y de la gracia en que había, de la desgracia en que había caído Jesús, es certísimo. Y es igualmente cierto que alguien anda todavía errante por todas las naciones esperando la vuelta de aquel a quien amputara de su cuerpo como miembro gangrenado. Este alguien es el pueblo judío que pocos años después de la crucifixión del rechazado tuvo que dispersarse como una manada perseguida de cerca por el fuego por todas las tierras desconocidas y aún ahora anda fugitivo en continua emigración, extranjero en todas partes y en todas partes sospechado, sin una sede estable, sin un reino que pueda llamar suyo, desalojado de la vieja patria que costó tanta sangre a sus padres. A este alguien que quitó la vida al Eterno ha concedido el asesinato una inmortalidad material, carnal, visible en la persona de los hijos sobre los cuales recae por expresa voluntad de los padres la sangre de Cristo a quien mataron. Porque este viviente espectador de la pasión que lleva consigo donde migran los rollos de los profetas no escuchados y de la ley traicionada debe permanecer como testigo de los anuncios que procedieron la primera venida y debe esperar mientras no se convierta al hijo nacido de la Virgen de su sangre la segunda venida. El judío errante no es, dice Papini, entonces, como piensan muchos, la imagen de toda la humanidad, empujada a recorrer sobre la tierra la eterna senda de los siglos, condenada a la maldición de la inmortalidad marcada en la frente con un estigma rojo e imborrable como Caín por haber matado a sus hermanos. No. El judío errante es realmente el judío, diverso y separado del resto de los hombres, pero no es una persona sola sino un pueblo entero. Su perenne longevidad es la verdaderamente milagrosa de esta nación a la que todos los pueblos por siglos y siglos han diezmado y matado en masa, a la cual le ha sido quitada e incendiada la casa, vetada y martirizada en todos los sitios donde ha buscado refugio. Sin embargo, vive todavía con su lengua y su ley separada de las otras naciones, sobreviviente a todas las estirpes coetáneas suyas por un prodigio único en la historia. Pero esta raza no se ha convertido todavía. Y no siente la misma repugnancia del judío de la leyenda en llevar monedas encima. Al contrario, ha encontrado, diríase, una patria nueva en el oro y por medio del oro amontonado en sus cajas, domina la mayoría de aquellos que dicen creer en el enemigo de los ricos y los ha corrompido a su imagen y semejanza. Pero los judíos pobres, los judíos descalzos, los judíos hambrientos, los judíos de las cabelleras piojosas que cada año parten de las suyas juderías eslavas para pedir al otro lado de los mares un pan más blanco y más seguro, sin la obsesión de la improvisa matanza, ellos son la figura viviente del arrojadero que no ha visto todavía regresar a su Dios. Un oráculo indeciblemente misterioso afirma que Cristo no volverá a la tierra hasta que no sea cristiano su pueblo. Y el judío continuará entonces recorriendo, munido de muchas bolsas, los senderos del mundo para recoger los dineros engendrados por los 30 siglos de Judas hasta el día en que acepte la invitación milenaria de Cristo y dejándole rastrillar como hace el oro que cae del orificio excremental de Satanás, distribuya todos sus bienes entre los pobres para seguir a aquel divino pobre a quien 20 siglos atrás no quiso hacer la caridad de un instante de reposo. Una maravilla. El judío errante es esta leyenda, esta leyenda. Hasta que no se conviertan a Cristo, hasta que no pidan perdón por el homicidio, seguirán siendo errantes, por no haberles permitido a Jesús ni siquiera un instante de reposo. Y la leyenda empieza en el momento de la pasión. Cristo se cae y el judío lo empuja, apúrate. Encima, cuanto antes terminemos esto, mejor. Un horror. Les recomiendo este libro. No todo Papini es igualmente recomendable. El libro que escribió sobre el diablo está puesto, está ahora en un sistema de lindes, por heterodoxo, porque supone que el diablo se arrepiente y gime, en fin, macaneo. Pero, digamos que es indecible, pero en líneas generales tiene esta prosa que ustedes han visto, que vale la pena considerar. Bien, hasta aquí termina nuestra tropelía en contra de los hermanos mayores, pero yo traía, si no hay preguntas, dos cuestiones más que le quería comentar, pero son dos cuestiones extratemáticas. Esperen, que me olvidé los machetes. Salvo que haya alguna pregunta, con mucho gusto. Porque voy a continuar el viernes que viene, pero como el tema es más largo, lo quiero preparar con más abundancia de información. ¿Hay algún papa que haya preparado un documento? O sea, entiendo que sea la tradición, que se diga así exactamente, porque últimamente como que nos empiezan a creer que no son decidas, ¿no? Y algún... Pablo VI pronunció una homilía en el Día de la Virgen de Guadalupe, en el que se hace referencia a los judíos como los que mataron a Cristo. Y creo que fue la última vez que se habló de un modo tan claro. Voy a ver si encuentro el texto de la homilía para leértelo. Pero me temía esta pregunta. Y le voy a contestar con franqueza. La franqueza es la siguiente. Lamentablemente esta doctrina, que es firme y segura, ha sido adulterada en nuestros días. Ha sido adulterada y es difícil reconocer esta doctrina en las actuales enseñanzas. Parece que no encuentro el texto. Era una homilía del año 67 de Juan Pablo II, de Pablo VI. Acá está. Año 1967, hablando de la trayectoria histórica del pueblo judío, que predestinado para recibir al Mesías ya en su presencia, no solo no le recibió, sino que le combatió, injurió y por fin le dio muerte. Ustedes conocerán el libelo de Monseñor Rivas, que llama que es un evangelio, y tal vez otras obras de Monseñor Rivas, pero en este, que es un evangelio, Rivas dice algo que lamentablemente hoy se ha puesto de moda. Dice Rivas que así como el concilio en Notre Dame tuvo el mérito, dice él, de culpar a los judíos del deicidio, así también le corresponde al posconcilio otro mérito todavía pendiente, no completado, no redondeado, cuál sería el de extirpar de los textos bíblicos todos aquellos elementos que pudieran dar lugar a pensar en la responsabilidad de los judíos en el exilio. Y pide Rivas que esa extirpación de los textos escriturísticos se aplique a la liturgia nueva de la Iglesia, de manera tal que no queden vestigios absolutamente en nada, ni en lo dogmático, ni en lo escriturístico, ni en lo litúrgico. Yo no diré que este pedido de Rivas se está cumpliendo o se ha cumplido, pero lo que sí les digo es que allá por el año 1993-94, en un Viernes Santo, el que entonces era presidente, Menem, él tuvo en los oficios del Viernes Santo en Luján, aquí en la Basílica, en una ceremonia presidida por Monseñor Ognanovich. Y a Menem le hicieron leer una parte de los textos escriturísticos del día. Al día siguiente saltó la Daya, diciendo cómo era posible que se hubiesen leído ese texto, que se hubiesen leído esos textos, y que nada menos que el presidente de la Nación los hubiese leído, que eran textos agraviantes. Bueno, Ognanovich pidió disculpas por la lectura de los textos, dio una explicación que no era tal, era un enredo, recordó con su actitud, lamentablemente, a lo que dice el padre Castellani, un señor que vino de Roma, y piadoso al igual que prudente, y prudente como una paloma y piadoso como una serpiente, y no conformó a nadie simplemente porque no se puede servir a dos señores. El que no siembra conmigo de parrama, el que no está conmigo está contra mí. Y Menem, por supuesto, que se imagina, no entiende nada de nada. Podía saber Menem que estaba leyendo lo que estaba diciendo. Es un analfabeto por desuso, además no tiene lectura comprensiva, ni mecánicamente. Pero es verdad. Es verdad, lee mecánicamente, es mecánico. No tiene lectura comprensiva. Yo lo he advertido como docente, le digo. Sí, Menem pidió ayuda a Ognanovich. Hermano, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué le digas? ¿Qué le digas? ¿Qué es lo que? ¿Qué? No es necesario. Y le escuchó que le explicaron al hombre que no, que todo eso es una fábula, en fin, una cosa antigua. Y le pidieron perdón. Y los judíos, por supuesto, bueno, y no más, se reconciliaron y todos felices, ¿no? Y ahí terminó la historia. Pero ¿a dónde quería llegar yo con esto? A la pregunta que me hacían, Lucas, ¿no? A la pregunta que me hacían. Es decir, ¿ha cambiado la doctrina sobre este tema? Yo, si me prometen que esto que les digo no sale de Sudamérica, tengo que decir que sí. Que lamentablemente aquí ha habido una adulteración. Ha habido una adulteración, no tiene la entidad que los interesados quisiera que tuviera, pero hay una tergiversación de esta doctrina. Por eso que me pareció que convenía tomarse el trabajo de explicar un poco este tema en relación con la unidad que estamos viendo, antes de abandonar definitivamente el problema de la antigüedad y después al mundo clásico, de la antigüedad oriental y al mundo clásico, porque lamentablemente hay una gran cantidad de errores y de disparates que se están diciendo. Y muchas veces muchos católicos repiten esos errores sin saber hasta qué punto llegan con semejantes errores en las argumentaciones heréticas, que tranquilamente por esta vía, como les digo, se puede negar la maternidad divina de María Santísima, se puede negar el cuerpo real de nuestro Señor, se puede negar la persona divina de Cristo, se puede negar la naturaleza divina de Jesucristo. Entonces, hay muchas cosas que están en juego aquí, E incluso, y aunque no me lo crean, se lo tengo que decir, también está en juego el legítimo amor que se puede sentir por los judíos, en el sentido de compartirlos, sacarlos del error y pedirles que vuelvan a la única barca, al único lugar donde se van a salvar. Porque entonces, ¿qué sentido tiene? Yo me pregunto, ¿no? ¿Qué sentido tiene, entre otras cosas, el apostolado? ¿Qué sentido tiene la acción misionera? Eso como lo planteó casi Santo Tomás de la virtud de la fortaleza. Santo Tomás dice: la fortaleza tiene tres requisitos: la existencia del mal, que debe ser objeto de nuestra enemistad; la existencia del pecado, que debe ser objeto de nuestra reparación, de nuestro desagravio; y la existencia del maligno, que debe ser objeto de nuestro combate. Si no existe el mal, está todo bien, como dicen ahora, está todo bien, que es la expresión más corriente. Si no hay pecado, porque el psicólogo te echa la culpa a tu papá o a tu mamá y dice que hay más culpa a nosotros. Si el demonio no existe, o si existe pero es bueno, entonces ¿qué sentido tiene la fortaleza? Entonces yo pregunto, ¿qué sentido tiene el apostolado? ¿Qué sentido tiene la vida misionera? Si los judíos están bien, ¿cómo están? ¿Cómo es posible que nuestros pastores no se den cuenta de lo que están haciendo? ¿Cómo es posible que no se quieran dar cuenta de que al negarle la culpabilidad a los judíos, no solamente están cometiendo un error teológico grave, hasta un error filosófico, sino que están negando el sentido de nuestra vida apostólica, de nuestra vida misionera, ir y convertir, ir y predicar, ir y bautizar, traerlos de nuevo, hacer lo posible por traerlos de nuevo, pero no, no. Y además, alguna vez yo esto lo escribí y me valió bastantes tigreas judiciales. La razón por la cual se defiendan los judíos es la peor de todas. Porque ustedes han escuchado el texto de Papini recién, y si lo han escuchado entero, no la parte que más les gusta, habrán visto que hay una caridad hacia ellos, que es la misma caridad que los verdaderos católicos han tenido siempre. Si ustedes, por ejemplo, leen el ciclo de la novela de Hugo Bass, Juan Tabor, 666, El Cajal Oro, El Sexto Sello, ustedes se van a encontrar con qué auténtica caridad, tanto virtud teologal, Hugo Bass nos trata. E incluso la figura paradigmática de dos de esas novelas, novelas eximias, es un judío que se convierte. Es la exaltación del converso, y que termina repitiendo con el Cantar de los Cantares: si alguien compra el amor con toda su hacienda, creerá no haber pagado nada. Pero si yo niego esto en el judío, que es histórica, teológica y filosóficamente cierto, niego el sentido misionero de mi vida, niego el sentido apostólico de la vida del católico. Además de estar cometiendo un error grueso, les repito, desde el punto de vista teológico, filosófico e histórico. Por eso, con todo el dolor de mi alma, les tengo que decir que en este punto yo estoy convencido, tristemente, dolorosamente, lo digo con profundo dolor, que acá hay un escamoteo de la doctrina y hay una tergiversación de la doctrina. ¿Con qué fines? No lo sé. Ustedes tal vez me dirán con la mejor intención, Dios quiera que sea así. Pero nosotros tenemos que juzgar hechos concretos y no intenciones. Y los hechos concretos son estos. Se han acumulado una cantidad de documentos que tienen algunos 10, 12, 15, 20 años. Esos documentos han sido recopilados. La editorial claretiana sacó dos tomos, el pensamiento postconciliar sobre los judíos. Y hay un cúmulo de heterodoxias graves en esos documentos, que son otros tantos hechos, más allá de las intenciones. Y hay un escamoteo de toda esta doctrina, que es doctrina tradicional de la Iglesia, el magisterio tradicional, y que además, creo que esto quedó en claro, está sustentada esta doctrina en los mismos textos. Hemos procurado lo posible no inventar nada. En fin, no sé si esto quedó más o menos en claro, si no con sinceridad me lo dicen. Yo lo que quería era, antes de terminar con esta charlita, era hacerles un comentario a propósito del tema de la clase pasada sobre las excavaciones arqueológicas, que me quedó pendiente y después me di cuenta que podía ser interesante para ustedes. No sé si ustedes han sentido hablar de la película Stigma. Bueno, no sé si alguien la ha visto. Bueno, a veces lamentablemente, esto también lo digo como docente, a veces lamentablemente tenemos que cumplir con ciertos deberes de Estado y ver determinadas cosas que no son apropiadas o correctas o edificantes, pero para advertir a la feligresía, en el caso de ustedes, y a mis alumnos en mi caso, o a la gente corriente que más o menos viene a hablar con uno o que confía en uno. Bueno, esta película es una blasfemia desde todo punto de vista, y sobre eso no me voy a detener porque tiene de mal gusto, y además que tiene algunos elementos subidos de tono, propios de un producto comercial que se quiere vender, que se quiere difundir, porque ustedes saben que se necesita tener una cuota de sacrilegio, de impiedad y también de sensorialidad desbordada de pornografía. Pero el único elemento de juicio en el que yo me voy a detener es en el presuntamente histórico de la película. Porque la película, después de mostrar las barbaridades que muestra, que insisto, son blasfemias y sacrilegios, la película termina con esta frase que aparece en pantalla. En 1945, dice el film al terminar, fue descubierto en Nag Hammadi. Robaron el marcador. marcador. La película, después de mostrar las peores cosas, termina diciendo: en 1945 fue descubierto en Nahr-Tamari, Egipto, las palabras secretas de Jesús, conocido como el Evangelio de Tomás. El Vaticano inmediatamente consideró el escrito hereje. Que tal vez así, como los acabo de leer yo, ustedes se preguntarán, ¿y esto qué tiene que ver? La película intenta demostrar que la Iglesia es impostora, que la Iglesia es una institución falaz, y que la Iglesia desde hace 20 siglos viene escamoteando el texto que demostraría que la Iglesia es falaz. Toda la película no merecería ser comentada si no apareciera este elemento histórico que alude al supuesto descubrimiento del Evangelio de Tomás, que así se llama, conocido como el Evangelio de Tomás, y descubierto en Egipto en el año 1945. Ahora bien, según este Evangelio, y la tesis central de la doctrina cristiana sería la siguiente: parte un madero y allí estoy yo, levanta una piedra y me encontrarás allí. Esto se repite permanentemente en la película. Este versículo de este supuesto evangelio de Tomás, en realidad este sedicente versículo de este supuesto evangelio de Tomás, se repite permanentemente. Lo repite el protagonista, que es un cura libertino, apóstata, y lo repite la estigmatizada, que es una prostituta, y que, de acuerdo con la película, es la que porta la luz, porta la verdad, muestra este evangelio oculto por la Iglesia Católica para no tener que reconocer que la Iglesia Católica es una institución falsa. Entonces, yo lo único que les quiero decir es que es cierto que hubo un descubrimiento en el año 1945, fruto de una excavación arqueológica en esta localidad de Egipto. Unos campesinos descubrieron unos códices de papiros que fueron fechados aproximadamente como del siglo IV después de Cristo. Y, en primer lugar, no es cierto que el Vaticano se desentendió de este texto o que lo escamoteó, todo lo contrario, designó una comisión para su estudio. Esto se estudió, fue analizado, y se llegó a la sencilla conclusión de que pertenecía a una secta gnóstico-cabalística, gnóstico-esotérica, que por supuesto estaba en la lista de los tantos evangelios apócrifos, con el agravante de que, a diferencia de muchos de los clásicos evangelios apócrifos, este no estaba hecho con el ánimo de levantar la figura de Jesucristo, sino de convertirlo en un gnóstico, y sobre todo con el propósito de destruir a la Iglesia Católica. Este evangelio, llamado Evangelio de Tomás, son 12 códices de papiro en lengua copta sarídica, el segundo de los cuales contiene los folios 33 al 52, una colección íntegra de dichos introducido con la frase Jesús dijo, o Él dijo, y que concluye diciendo Evangelio según Tomás. Este texto se encuentra actualmente en un museo en Egipto, un museo arqueológico Egipto, y fue estudiado, como les digo, por la Iglesia Católica, no se desentendió de este texto, y quedó demostrado perfectamente su procedencia de una secta gnóstica. La película además comete serios errores, entre otros confundir el arameo con el hebreo, pero total la gente que sabe, la gente que ve esa película la ve porque aparecen otros elementos que no son precisamente los arqueológicos o los ligados a los problemas de transliteración lingüística, no por lo menos de lengua, sentido lenguaje. pero la gente no está en condiciones de discernir. Ahora, el problema es, te dirás, ¿a qué viene toda esta locura? El problema es que esta película se está usando en la catequesis de muchos colegios católicos. Y se está usando indiscriminadamente en muchos círculos progresistas. Entonces, yo les traje este documento que les quiero dejar, que seguramente hizo algún sacerdote altamente calificado intelectualmente de la diócesis de Tijuana, México, en donde van a encontrar una breve historia de este supuesto Evangelio de Tomás, los estudios que se hicieron sobre él, y una refutación completa a la parte histórico-arqueológica de la película. Y si alguien tiene necesidad de ver la película, en fin, ustedes sabrán cómo se manejan estas cosas internas aquí, yo recomiendo que no la vean. Es una película que hace mal, lastima, ofende. Es una película ofensiva. Pero si alguien tiene que verla por razones de fuerza mayor, yo preferiría que previamente leyera esto, por lo menos para tener una defensa desde el punto de vista de los estudios históricos, arqueológicos y lingüísticos. Eso es lo que me interesa. Lo demás queda librado al criterio por decisión de cada uno de ustedes. Yo, lamentablemente, he tenido que verla. En el momento que la vi, me puse muy mal, por supuesto, busqué toda la información que pude y después me di cuenta que gracias a Dios, no termino de agradecerle a Dios, alguien se había ocupado de refutarla con una cantidad de conocimiento que yo no tenía, excepto el del hallazgo arqueológico, porque es un tema que yo en su momento estudié. Yo, cuando vi la película, yo supe de este caso, porque es un tema que más o menos conozco, pero no sabía que la película tan famosa estaba basada en este descubrimiento. ¿Cómo se puede a veces tergiversar las cosas con un dato aislado y valiéndose de la ignorancia de la gente? Bueno, entonces esto también se lo dejo. Si alguien se va a hacer cargo, bueno, hermano Germán, pero qué raro. Pero una cosita, acá hay un montón de direcciones en internet a las que pueden subentrar para seguir bajando material sobre este tema. Sobre todo sobre los estudios históricos lingüísticos sobre estos papiros, este supuesto aquello. Digo, por si algunos de los ingenieros que manejan el tema de internet y que lo bajen en algún momento y que lo se puede poner en la brochadora o algo así.